mi vida cuando no lo presentía. Y ya nada me importaba, ni siquiera te esperaba. Debía cerveza todo el día, no tenía sentido ya mi vida, pero me encontré.